Hola otra vez. En esta entrada voy a enseñar unas fotografías que he buscado para una práctica de clase y voy a explicar los pasos que he seguido para obtenerlas. La práctica me pedía hacer una búsqueda inversa de las fotografías que he utilizado en mi blog, pero claro, yo todas las fotografías que he utilizado son mías para que adquiriese así el blog un carácter más personal. Por tanto, no he podido encontrarlas en páginas como Tinai o Google Images. Segundo punto. Para esta parte de la práctica tenía que basarme en el supuesto de que tengo un presupuesto para adquirir imágenes en bancos de pago y tenía que escoger una temática, en este caso la temática ha sido Granada y he utilizado como primer banco Age Photostock. A primera vista han aparecido muchas fotografías de la Alhambra, de personas importantes de Granada como Federico García Lorca, fotos de toros. He pensado en buscar fotografías de personas de dos en dos, ya sean pareja, amigos, familia. Para hacer una búsqueda más adecuada, por tanto, he seleccionado los siguientes campos. En tipo de imagen, fotografía. En color, a color. La composición horizontal, para evitar así fotografías verticales. En ajustes, he escogido exteriores. En gente, he cogido dos personas. No he especificado edad, sexo ni etnia. Y tampoco he especificado el concepto. Una vez hecho esto, he escogido la foto de una pareja de amigas sentada en el mirador de San Nicolás. Le he dado a calcular precio y he empezado a rellenar los datos. Pero el hecho de que me pida el DNI para simplemente poder calcular el precio me ha hecho abandonar la idea. He dejado la página. El segundo banco de imágenes que he utilizado es Getty Images. En tipo de imagen he cogido fotografía, orientación horizontal y panorámica horizontal, porque por suerte en este banco de imágenes sí se puede seleccionar varias opciones y no solo una. He escogido número de personas 2, composición de los personajes, foto natural y he encontrado una fotografía de una pareja de ancianos y he calculado el precio. Saldría entre 45 euros y 409 euros. Así que yo he cogido la opción más barata. Era la más adecuada para web y móvil, ocupa 503 kilobytes y sale a 45 euros. Por último he buscado en Corbis Images. Categoría ninguna, personas 2, género ninguno, básicamente los mismos ajustes que he escogido en las anteriores. He encontrado una fotografía de un hombre bebiendo agua en una fuente mientras una chica estaba leyendo un libro, sentada en esa fuente. He entrado para calcular el precio de la imagen y varía entre 258 y 629 dólares. Compraría la pequeña, que es la más adecuada para el blog, que ocupa 3 megas y que me costaría 258 dólares. La imagen seleccionada es libre de derechos, sin embargo, al calcular el precio de otras fotografías de derechos protegidos, a la hora de calcular el precio te hace elegir entre licencias rápidas y licencias personalizadas, según el uso que vayas a darle. Así en licencias rápidas da opciones como el interior de un folleto o un anuncio impreso, y en licencias personalizadas se adapta a otras muchísimas opciones donde además del uso has de señalar por cuánto tiempo, en qué país la utilizarás, etc. A la hora de valorar los bancos de imágenes, respecto a imágenes obtenidas, en todos los bancos he encontrado fotografías que se adecuaban a lo que estaba buscando y además daba resultados bastante similares entre sí. También dan todas opciones y filtros muy parecidos. El banco que menos me ha gustado ha sido sin duda Age Photostock porque es el menos completo respecto a opciones de búsqueda, además de que no permite coger varios filtros de una categoría. Por ejemplo, si quiero buscar una foto en la que salgan dos personas, tres personas o cuatro personas, tengo que realizar una búsqueda de dos personas, después otra de tres personas y otra de cuatro personas, pero no puedo buscar las tres a la vez. Además de que para calcular el precio exige mucho más que el resto y habiendo otros bancos similares es muy fácil que el cliente recurra a otro banco. Respecto al tema de idioma, en Getty Images no he encontrado la forma de cambiar el idioma. Sin embargo, Age Photostock y Corbis Images sí que son bastante intuitivos respecto al lenguaje y se puede cambiar en diversos idiomas. Destaca Corbis que tiene más opciones. Por lo tanto, si tuviera la necesidad de adquirir alguna fotografía en un banco de imágenes, yo me habría ido a Corbis Images porque me ha parecido el más completo, el más intuitivo y el más agradable de usar.